Aprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Amigos, llegamos al quinto programa de Emprendemos. Estamos en nuestra cuarta temporada. Bienvenidos una vez más a nuestra radio revista. Yo soy Lucía Tapuma y junto a Bernardo Arequipa les contaremos más sobre cómo se encuentra el ecosistema emprendedor en nuestro país. ¿Qué tenemos para hoy, Bernardo? Bueno, el día de hoy nos acompaña en nuestro segmento Activa Tus Ideas Ana Cristina Velasco y Margarita Farinango. También Joana Espinosa de la Red de Jóvenes Emprendedores del Ecuador. En Visionarios hablaremos con Natalia Bueno y Cristina Félix de Aroma y Acuarela, un emprendimiento ecuatoriano de cosméticos artesanales. Y finalmente, en Onda Viajera, Liz Ramírez nos contará sobre un nuevo destino. Aquí inicia Emprendemos, con la mejor vibra. Para este domingo les dejamos con una canción de esta banda ecuatoriana que se llama Papaya Dada. Esto es Zapatea. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Canelazos de colores exorcizan penas. Todo el mundo baila chicha y baila rock and roll. Ay, ay, ay. Cuando escuchas a la banda pierdes el control. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Hoy en Activa Tus Ideas le damos la bienvenida a Ana Cristina Velasco, Margarita Faninango y Joana Espinosa, quienes lideran la Red de Jóvenes Emprendedores de Ecuador, para contarnos más acerca de su trabajo, pero también hablaremos sobre el entorno económico actual del país para los emprendedores. Gracias por acompañarnos. Gracias, Lucía. Empecemos con esta entrevista. Cuéntenos cuál es el trabajo que está haciendo la Red de Jóvenes Emprendedores y cómo nace. A ver, más bien te agradezco por la apertura, el estar aquí en este espacio. Nos crea mayor responsabilidad, mayor retos como ecuatorianos, que estamos claros de que el Ecuador tiene mucho talento y hacia dónde nos vamos enfocados es crear una identidad como país y crear una identidad también como ciudadanos en el mundo. ¿Cómo nace la Red de Jóvenes Emprendedores? Fue una oportunidad que se comenzó a desarrollar en Guayaquil. Más o menos está trabajando desde hace unos 4 años, pero comenzamos a fusionar junto al líder de Guayaquil, que es Luis Córdoba. Manejamos este proyecto desde enero del 2017. ¿Cómo fue? Fue mediante una mentoría que me dijo, okay, Ana Cristina, tienes que crear tu marca personal. Yo soy coach y en todo lo que es desarrollo personal. Y me dijo, es el momento de que emprendas. Y hay cuántos terrores, inclusive cuántos temores pueden llegar a tener tu mente cuando no aprendes a tomar una decisión en base a lo que es tu pasión. Y si tu pasión es servir, vamos a crear grandes cosas. Entonces, me encantó la oportunidad que Luis abrió acá en Quito. La acepté con todo el corazón. Y ese es el resultado. Tenemos 7 meses de trabajo acá. Hemos creado una comunidad. ¿Y qué es la comunidad de la Red de Jóvenes Emprendedores? Es abrirte una vitrina para que tú puedas potencializarte. Puedes potencializarte, puedes crear una marca personal, puedes ofrecer tu producto, tu servicio. Pero sabes que tienes a alguien que te respalda. Y lo que estábamos hablando, lo importante de comprender. Si tú estás solo, la verdad que puedes llegar a tener resultados. Pero cuando te alineas con las personas correctas, con el enfoque correcto, tienes unos resultados que a la final son estos. Imagínate estar en un medio de comunicación que tal vez en enero nadie, inclusive ni una de nosotras sola, hubiésemos podido llegar acá. Y la red nos apoyó. La red, pero creando una conciencia de trabajo en equipo. Si no estamos en equipo, o sea, no es lo mismo yo llegar acá sola que tener el equipo. Y a la final tenemos toda una comunidad que nos está escuchando y estamos orgullosas de lo que estamos creando. La red de jóvenes nos ha llegado mucho en el don de servicio, porque sí estamos claros de que si no servimos, Dios nos va a retornar en el momento oportuno todas las bendiciones. Y esto es una bendición para nosotros. Gracias por la apertura, Lucy. A ustedes por estar aquí. Sí, bienvenidos y muy interesante lo que nos acabas de contar. Cuéntanos un poquito el trabajo específico, ¿cómo funciona la red con los jóvenes? A ver, te comento un poquito. Porque es joven, o sea, y queremos también aclarar un poco. Jóvenes no estamos hablando de edad, jóvenes estamos hablando de espíritu. Hay muchas personas de que tienen determinada edad y dicen, no, esto es un límite y porque yo no puedo hacer. Y comienzan a crear ciertas barreras que no son correctas. Entonces siempre aclaramos en nuestras mentorías en que tú, si tú tienes un emprendimiento, tú eres joven de espíritu y quieres llegar a crear algo grande y ser representante del Ecuador, estas son las puertas. ¿Cómo lo estamos desarrollando? Para posicionarnos como marca, trabajamos aquí en Quito 7 meses manejando mentorías gratuitas con temas bastante oportunos que sean herramientas para las personas. Entonces, estas herramientas para las personas han sido marketing digital, cómo tú tienes que trabajar tu mente, todo lo que es diseño. Esas herramientas que solo no lo podemos hacer y estamos creando otros resultados. ¿Cómo lo vamos a manejar el segundo semestre del año? Vamos a tener 2 mentorías gratuitas para crear la comunidad. Lo que queremos también trabajar es ya con los grandes, ¿entiendes? Ya con los mentores, ya con los que ya tuvieron su historia. Entonces, ¿qué va a hacer? Ellos nos dan su historia, nos dan sus herramientas y listo, vamos teniendo otra nueva información. Y eso es crear también una voz de la experiencia. Siempre te necesitamos tener esos mentores, esas personas que llegan inclusive ya a facturar mucho más, pero que nos den su experiencia y nosotros aprender. Y también abrirle un espacio de servicio, porque todos ellos quieren también servir y este es el mejor espacio con el que podemos llegar a crear. Como comentábamos antes, extra micrófonos, ¿no? Hace unos minutitos. Así es. Qué importante que es uno cuando está emprendiendo, siempre tener un referente, no quizá como modelo a seguir, pero sí personas que han tenido un camino que nos ayudan muchísimo. Por supuesto, y en agosto vamos a crear también un evento bastante interesante, es una cerveza con, y lo vamos a hacer con Juan Sebastián. Lo interesante de él es de que es un líder que creó una plataforma de multidoctor, y al momento que vas creando esta comunidad, este ecosistema de emprendimiento, vas encontrando ese tipo de personas que dicen, sí, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi experiencia y quiero apoyarte. Y en el momento que te apoyas, creas algo mucho más fuerte, una sinergia que inclusive a ti te da un apoyo y una esperanza para llegar más allá. Y sabemos que están haciendo mentorías gratuitas semanales, uh-huh, para la comunidad en general y de la red. Cuéntanos cuál ha sido la acogida de estas reuniones y qué personas están acudiendo a las mismas. Bueno, buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a buenos todos. Días. Buenos días, perdón. Uh-huh. Mi nombre es Margarita Farinango. Te voy a explicar cómo nosotros trabajamos. Para que exista la red somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada una de las personas que asisten a las mentorías y forman parte de la red de jóvenes emprendedores. Pero para eso se necesita un espacio, ¿sí? Yo soy gerente administrativa de Sitio Capa. Tenemos una especie de un business center, es un coworking, y ahí conocí a Luis Córdoba y a Ana Cristina Velasco en una conferencia gratuita igualmente, y le cedí mi espacio. Entonces, por eso te digo, te decía lo que dice Ana Cristina, nosotros lo que damos recibimos. Uh-huh. Entonces, a partir de formar parte de la red fue que nosotros crecimos también como Sitio Capa, y es por eso que siempre ellos tienen un espacio un día a la semana para hacer sus mentorías ahí. Ha ido gente de todas las edades, de todas las edades. Tuvimos un caso de un señor que pasaba los 50 años, uh-huh, y ahí te contaba el caso, Ana Cristina, que el señor decía, yo no soy joven. Nosotros decíamos, eres joven en espíritu, tú estás empezando a emprender. Y porque yo amo la red de jóvenes emprendedores es porque yo hasta febrero estaba sola, ¿sí? No conocía el ecosistema, no conocía cómo una comunidad te puede aportar en todos los temas. Uh-huh. Cada vez, en cada jueves o miércoles que hacemos las mentorías, nosotros nos vienen alrededor entre 20 hasta 35 personas, 35 uh-huh, máximo 35 que nos ha llegado, sí, pero tenemos ya una base de datos que constantemente va creciendo. Al principio sí vinieron, te cuento, unos 10, 5 al inicio. Nadie cree en nosotros. Pero ahora ya la gente pregunta, ¿qué tema más van a dar ustedes? Ya nos dan más opciones y poco a poco hemos llegado bastante a la gente. Con decir que hemos apoyado ya hasta proyectos pequeños, sí. Joana es muestra de que cuando tú quieres emprender y si te juntas con la gente adecuada, tú lo puedes hacer. Joana te puede contar un poco de cómo es su experiencia, y ella es nuestro claro ejemplo. Ese es el resultado final de la decisión de emprender. Muy buenos días con todos los oyentes. Tengo el gusto de estar aquí presente en la red pública del Ecuador. Entonces, les voy a comentar acerca de un poquito de mi experiencia en el transcurso de estos 7 meses que he pertenecido a esta maravillosa red, la cual empecé yo sin saber nada, y el rodearte de personas que día a día te motiven y te guíen hacia el camino del éxito es muy importante, ya que yo pude contagiar a toda mi familia, y me da el orgullo decir, y les mando un cordial saludo a mi familia Guzmán, están en Aloac, ellos me están escuchando, los cuales me han apoyado día a día para desarrollar un proyecto que en nuestra red tenemos tres niveles, que somos Dreamers, Jumpers y los Business Hero. Los Dreamers somos personas soñadoras. Hace 2 meses atrás yo era una de ellas, la cual solo tenía una idea de un negocio. Entonces, gracias a la ayuda de la red de jóvenes emprendedores, pude llevarla a cabo y lanzar mis productos, que son de la Fogata de San Cristóbal, lo cual desarrollé este emprendimiento junto a mi familia. Es muy lindo contagiarles de toda esta energía que tenemos aquí en la red, ya que diversas personas aportamos con diferentes conocimientos, los cuales nos fortalecen día a día para llegar a cumplir todos nuestros objetivos. El lanzamiento lo pude realizar gracias al espacio de Sitio Capa de Margarita Farinango. Entonces, esos son los beneficios de esta red, que todos tenemos la oportunidad de crecer, de desarrollarnos, de fomentar cada día empleo más que todo, ya que debido a hoy en día la situación del país está un poquito compleja, entonces qué mejor nosotros como emprendedores poder generar empleo y más que todo en los jóvenes crear el espíritu de emprendimiento para poder consolidar todos nuestros conocimientos y ponerlos en práctica todo lo que es en la vida. Muy bien, estamos conversando con nuestros amigos de la Red de Jóvenes Emprendedores. En este momento vamos a hacer un pequeño corte musical y nos vamos a ir con una canción de Fito. Este tema se llama Acabo de Llegar. Y les pedimos a nuestros radioescuchas, nos están escribiendo también en Facebook, ya consultándonos algunos temas. Así que luego vamos a pasar, a, si es que hay preguntas o bueno, tenemos alguna información que ya les vamos a mencionar acá. Y volvemos luego de este corte musical, seguimos escuchando luego los más información que nos va a dar la Red de Jóvenes Emprendedores. Volvemos. Ay, qué lindo. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Siempre voy detrás del error, canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio. Dime tú qué puedes saber, alguien que ha pasado la vida buscando la melodía. Oh, ¿qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por la destina. La vida es algo que hay que morder. Déjame Muy bien, amigos, ya estamos de regreso. Estamos conversando con representantes de la Red de Jóvenes del Ecuador, quienes en nuestro primer bloque nos contaban de cuál es la labor que hace esta red a favor de los emprendedores en el país. Ahora, en este segundo bloque de entrevista, queremos abordar el tema de que nos parece un tema muy importante. Sí, cuéntanos, Ana Cristina, ¿cómo ven ustedes desde su trabajo, desde lo que vienen realizando, cómo se encuentra el ecosistema emprendedor en el país? Sabes que es una oportunidad. Si nosotros como emprendedores estamos por completo cambiado nuestra mentalidad de que queremos llegar a crear una oportunidad de mejora, siempre vamos a ver esas opciones como aptitudes con las que nosotros podemos trabajar. Le veo que el Ecuador está muy potencializado, está dentro de los 15 países más importantes dentro de emprendimiento, y en efecto dentro de los estudios de 2015 a 2016 hemos bajado 2 puntos en todo lo que es nuestro en el ranking de emprendimiento, pero eso en cambio nos crea algo en que nosotros como emprendedores tenemos que crear esa alianza y esa identidad inclusive con el gobierno para que ellos crean en nosotros. Y en el momento que creen en nosotros va a existir esa sinergia oportuna para decir, ok, mira, ¿qué pasa con el emprendedor? El emprendedor te va a crear más fuentes de trabajo, más plazas de trabajo, pero lo que necesitamos en un retorno es un apoyo económico, una política económica para el emprendedor. Y al momento que tú creas una política económica para el emprendedor, significa que no solo somos fusión de personas que queremos crear algo importante para Ecuador, sino que queremos internacionalizar. Si no estamos enfocados de que nuestros productos o servicios se van fuera del país para representar al Ecuador, también nos quedamos en un nivel intermedio, y lo importante es ya manejar en el Ecuador una excelencia, y esa excelencia es tener nuestro país en alto, saber que hay profesionales de alto rendimiento, líderes de alto impacto, porque el emprendedor es un líder de alto impacto, y es muy diferente que tú tengas un nombre a que tú digas, yo soy un líder de alto impacto, yo voy a crear una identidad en mi entorno. Y lo bonito de todo, siempre ratifico, si tú creas una cadena de favores, si tú sirves a una persona y sobre eso esa persona sirve a otra, creas una cadena de favores. Entonces le veo como una oportunidad, siempre y cuando tú la sepas identificar, tengas las aptitudes, sepas conocer y sepas, más que todo, educarte con una cultura de emprendimiento. Lamentablemente no hay mucha cultura de emprendimiento acá en el país, pero sí es nuestra responsabilidad tener esa información o buscarla. Porque tampoco nos vamos a llenar de excusas, ¿no? Toca buscarla, esa información, y crear una cultura de emprendimiento para tener resultados diferentes. Muy bien, ¿y cómo los emprendedores pueden comprender un poco más este tema económico, esta situación en la que estamos viviendo? ¿Cómo pueden desenvolverse y cómo afrontar tal vez estos miedos, ¿no? Porque dicen, no, es que estamos en crisis, entonces no debe valer. No. Entonces, obviamente, es necesario entender qué es lo que está pasando, monitorear tal vez noticias, estar siempre atentos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta información? ¿Cuáles son sus consejos para este tema? Lo importante es crear una economía comunitaria, y es algo de tomar modelos de negocios de otros países. Europa está creando una economía comunitaria, y es muy interesante, porque al momento que tú creas algo comunitario, pasa esto, lo que estamos acá es tres, más ustedes. Entonces, en este momento es un espacio comunitario. Pero si el ecuatoriano se queda solo con su verdad, si el emprendedor se queda solo con su razón, ese es el peor error, en no expandir. Nosotros tenemos que expandir en conocimiento, tenemos que expandir inclusive en tener la humildad de no saber una información y saber a con quién tengo que aliarme. Y al momento que me voy a aliar, voy a crear esas sinergias y esas alianzas estratégicas. Pero el error es decir, estoy en crisis, no busco una oportunidad, me quedo con mi razón y desistí de mi emprendimiento y me quedo sin ningún resultado. Algo que puedo acotar es el coemprendimiento, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, Joana no tenía para hacer, qué sé yo, la imagen corporativa y todo eso, pero yo sí tenía esa posibilidad. Entonces le ayudé con eso. Correcto. En algo contable tenemos nosotros contadores, tenemos abogados. Uh-huh. Y es verdad, no hay dinero a veces, ¿verdad? Para el emprendedor a veces tú te llega alguna crisis y dices cierro. Pero estos grupos o la red de emprendedores estos espacios es lo donde te sirve cuando tú ves hace sinergia con la persona y te puede hacer un canje por servicios. Uh-huh. Eso es muy importante. Sí, para acotar también lo que dice Margarita, es muy importante el coemprender, ya que no todas las personas nacemos sabiéndolo todo, sino que necesitamos de varias personas que aporten con su conocimiento y así poder consolidarnos y lograr y llegar a cumplir con todos nuestros objetivos y metas que nos propongamos. Vamos ya entrando en la parte final de esta entrevista. Quería hacerte una consulta. Tú nos decías también, justo cuando estábamos en corte musical, algo del tema de la universidad, entre la universidad y el emprendimiento. Claro, ¿cómo fue tu experiencia contigo? Hoy en día las universidades mucho nos forman para ser profesionales técnicos, más no prácticos. Entonces, es muy importante el tema de todos los conocimientos que se adquieren en la universidad. Son en base a proyectos, entonces son ideas que tenemos a solución de problemas. Entonces, un proyecto es llevarlo a cabo en cuanto a la práctica, desarrollando planes de negocio, por ejemplo. Entonces, todos los conocimientos que yo adquirí gracias a la Universidad Central del Ecuador, entonces ahora los estoy poniendo en práctica en mi emprendimiento y gracias a la red. Entonces, también quiero agradecer a todas las empresas. Por ejemplo, el emprender es algo de valientes. Entonces, el poder desarrollarnos bajo relación de dependencia, en el cual trabajo en una empresa privada también, en el área de auditoría interna. Entonces, a todos mis compañeros de trabajo, incluso mis jefes, me han apoyado bastante en este emprendimiento. Entonces, les quiero agradecer a ellos infinitamente porque me dieron la apertura también para yo poder llegar con mis productos a la empresa y poderlos distribuir así y expandirlo más mi negocio. Entonces, es muy importante todo esto, ya que hay el apoyo de todos. Entonces, es muy lindo que toda la gente te empiece a apoyar y para consolidarnos y desarrollar un mejor país. Es bueno escuchar estas historias porque nos motivan. Si es que hay alguna persona que todavía tiene dudas para emprender, pues pueden contactarse con ese tipo de instituciones, de fundaciones. Hay varios espacios para los emprendedores. Es cuestión de buscar y ahora hemos traído a nuestra audiencia este tema de la red de emprendedores. Entonces, cuéntenos en dónde les pueden contactar, cuáles son sus redes, sus contactos, por favor. Correcto. Solo quiero acotar algo. Tuvimos la semana anterior en el primer congreso de Red de Jóvenes de Emprendedores de Guayaquil, que fue en el espacio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y hablábamos, yo formé parte del foro, y decían que cuál es la primera problemática que tiene el emprendedor. Y dentro de eso yo sí acoté que es uno mismo. Cuando uno piensa de que no puede llegar a crear algo, las limitaciones mentales son tan fuertes que no te logran, no te apoyan en que tú puedas llegar a crear. Entonces, si tú creas un espacio que a la final te fortalece, te da una sinergia, los resultados van a ser diferentes. Y lo único que yo puedo, el mensaje que yo puedo invitar a todas las personas que nos están escuchando, es vencer esas barreras, llegar a crear una mente totalmente próspera y con un don de servicio. Les agradecemos. Quiero invitarles a la Red de Jóvenes de Emprendedores. En Facebook estamos como Red de Jóvenes Emprendedores de Ecuador y también en todo lo que es Twitter, Jóvenes de Emprendedores. Les agradecemos por el espacio y también a toda la comunidad de la Red de Jóvenes que nos está escuchando, a los socios fundadores de Quito, de Guayaquil, y sé que queda abierto esto, el espacio para todos los emprendimientos de la red, y sobre todo le queremos dar la apertura para que se den cuenta que esta es una comunidad que está creando grandes resultados. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, y uno se contagia, ¿no?, de esa alegría del emprendimiento, y eso es lo que queremos hacer y llevar a todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Visionarios. Emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Hoy en Visionarios nos acompaña Natalia Bueno y Cristina Félix, quienes en 2015 iniciaron con este emprendimiento familiar llamado Aroma y Acuarela. bienvenidas. Hola, gracias. Hola, gracias. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Bueno, cuéntenos cómo nace Aroma y Acuarela y cuáles son las ideas que ustedes tuvieron para poder empezar con esto. Bueno, Aroma y Acuarela nace justamente de un caso familiar. Teníamos un familiar que presentaba un grave problema de caspa y a partir de eso, a partir de buscar soluciones y buscar alternativas, nos dimos cuenta que necesitábamos capacitarnos en la elaboración de productos artesanales. Entonces, justo con Natalia conversábamos la idea de capacitarnos en la elaboración de shampoos, acondicionadores y todo lo que es para el cuidado capilar. Y realizamos una fórmula con ortiga. Esta fórmula fue muy exitosa y justamente le ayudó a este familiar a superar su problema de caspa. Viendo esto, empezamos nosotros a trabajar en nuevas fórmulas con productos más interesantes como canela, rosas, agua de rosas, etcétera, manzanilla, y pudimos desarrollar ya una pequeña línea de shampoos. Entonces empezamos así, digamos por la necesidad de ayudar a un familiar, y luego empezamos a probar ya productos más interesantes que salieron ya a la venta. Así fue como empezamos. Sí, interesante, y yo quiero seguir preguntando un poquito sobre ese tema. ¿Cuál fue su base para poder empezar con el tema de la ortiga, dijiste? Uh-huh. Sí. ¿Cuál fue su base para de ahí despuntar y ir haciendo todo esto que decías? Productos naturales, básicamente. Ajá. Exacto, claro. La idea de nuestros productos, el corazón, digamos, es usar productos naturales que tenemos al alcance aquí en Ecuador y también probar ingredientes nuevos, siempre de alta calidad. Ese fue como lo más importante, ¿no? Probar los productos que tenemos aquí al alcance en nuestro país y luego ir desarrollando variedades nuevas. Muy bien, y entonces cuéntenos qué productos ofrecen para que nuestra audiencia conozca qué pueden adquirir, ¿no? Claro, nuestra línea ahorita es básicamente de aseo personal. Contamos con lo que son shampoos, acondicionadores, geles de baños, mascarillas capilares y jabones sólidos. Todos nuestros productos, el ingrediente principal proviene de alguna planta o de algún ingrediente natural. Por ejemplo, como tenemos los geles de baños que tienen jengibre, que también contienen lo que es avena, zanahoria, todo esto, después de la investigación que hemos hecho para saber que son buenos para la piel, ¿no? Sí. Y para el cabello tenemos lo que es romero, manzanilla, la canela, el agua de rosas, como nos dijo Cris, y la ortiga y la cola de caballo. Entonces, antes de que nosotras hiciéramos estos shampoos, nosotras ya habíamos hecho como una pequeña investigación de cuáles son los ingredientes que son buenos para el cabello. Por ejemplo, la cola de caballo ayuda bastante a dar fortaleza a lo que es el cabello, que crezca, que no se caiga. La manzanilla, en cambio, es un ingrediente un poco más delicado. Por ejemplo, a las personas que tienen el cabello o el cuero cabelludo muy sensible o se les reseca, se les recomienda usar la manzanilla. La ortiga, por ejemplo, ayuda bastante a lo que es el control de grasa, o sea, no es para todo el tipo de cabello, sino para un tipo de cabello específico, ¿no? Gente con problema de caspa por el exceso de grasa que tiene en el cuero cabelludo. Entonces, nosotras a través de las ventas y a través de los contactos que tenemos con las personas que adquieren nuestros productos, les vamos recomendando también, de acuerdo a cada tipo de cabello, cuál es el producto que mejor le viene. Así es, muy bien. Y en este camino de emprendimiento que ustedes han iniciado, cuéntenos un poco, ¿cómo ha sido los obstáculos, las metas que se han propuesto? ¿Cómo ha sido este camino para que nuestros radioescuchas, que están también pendientes de esto, me hayan aprendido un poco de cómo ha sido este camino? Uh-huh. Bueno, nuestro emprendimiento realmente ha tenido mucha suerte, ¿no? Hemos tenido el apoyo de nuestra familia y para darnos cuenta de lo difícil que es, nosotros tuvimos que dejar nuestros empleos tradicionales para dedicarnos 100% al emprendimiento, porque son muchos temas que están relacionados para sacarle adelante. Por una parte es la investigación del producto en sí, de cómo realizarlo, cómo llevarlo a cabo. En otro tema está todo lo que es marketing, el comercio, etcétera, cómo sacar el producto a la venta. En nuestro caso, nosotros requerimos también un registro sanitario. Entonces, hemos tenido bastante suerte porque empezamos con un laboratorio casero, chiquitito, y ahora ya dimos el salto a un pequeño laboratorio con todas las normas de buenas prácticas de manufactura, etcétera. Estamos en el proceso de sacar registros sanitarios también. Pero, como les decía, creo que lo más importante es tener el apoyo de la gente que está atrás tuyo, la familia, tú, los amigos, porque sí es un cambio en tu estilo de vida, ¿no? Entonces dejas de tener la comodidad de un sueldo fijo mensual a tener que arriesgar económicamente muchas cosas, arriesgas tu tiempo también, porque al inicio no, como pruebas el producto en un pequeño número de personas, no sabes si funciona o no. Entonces hay muchos riesgos que tienes que sortear. Sin embargo, nosotros hemos tenido bastantísima suerte, hemos puesto todo nuestro corazón para salir adelante y estamos aquí ofreciéndoles nuestros productos. Y cuéntanos, ¿algún consejo que pueden dar a los emprendedores? Ustedes ya están desde el 2005 en este tema. ¿Qué creen que, no sé, un tip, un consejo, algo que les pueda incentivar a que vayan también a impulsar sus emprendimientos? Bueno, estamos desde el 2015. Un consejo que les podríamos dar es que realmente crean en el producto que hacen, porque lo difícil a veces es justamente lo que Cris dice, cuando no tienes el apoyo de las personas que están a tu alrededor, de pronto piensas que lo que estás haciendo no es lo que está bien, o sea, no es lo convencional, por lo menos, ¿no? Entonces sí hay que creer bastante en el producto que uno hace y meterle todas las ganas y el empeño a eso, porque después de todo estás trabajando para ti mismo y todo lo que hagas simplemente se te va a regresar. Así es. Y coincide con lo que habíamos visto en la entrevista inicial, ¿no? Todo lo que tú das, recibes, han hecho ese trabajo con mucho corazón, como ustedes lo mencionan, entonces vemos también ese resultado en los productos. Quiero también hacer énfasis un poquito en lo que decía Cristina. Uno cuando emprende tiene que encontrar una necesidad, cubrir una necesidad, y qué importante que es eso. Cuando uno cubre una necesidad con un producto, las personas empiezan a aparecer por sí solas, ¿no? Es un poco diferente, y siempre hago hincapié en esto, que a veces creamos productos y luego buscamos clientes para eso, entonces se convierte como una cuesta más arriba. Entonces a nuestros amigos que nos están escuchando, por ahí ya me colé en un tip, en un consejo para ellos. Identifiquemos siempre una necesidad que tenga una persona, una comunidad, un grupo determinado, y ahí creamos algo para resolver ese tema, ¿no? Entonces ahí las cosas funcionan mejor. Cuéntenos, si las personas quieren conocer más de ustedes, más de sus productos, ¿dónde les pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos en el Facebook, en la página es Aroma y Acuarela, con I, y también estamos en algunas tiendas que se encuentran en la ciudad de Quito, en Cumbayá y en el Valle de los Chillos, por ejemplo. En el Valle de los Chillos estamos en la tienda Natural and Organic Health, está ubicada a 5 minutos del Triángulo, en la calle Amazonas, en el sector de la Iglesia San Gabriel. En el sector del Floresta estamos en la tienda Endémica, que es la tienda orgánica y artesanal, en la Madrid y Tolosa. También en la tienda Variata, en la calle Toledo, N24-205, entre Galavis y Cordero. Y también estamos en Cumbayá, en la tienda orgánica García Moreno y Chimborazo, en los bajos del Hotel Cumbayá. Muchísimas gracias por estar aquí, chicas. Yo creo que ya voy a probar también sus productos. Me gusta mucho el tema natural, entonces gracias por crear esto. Ahora vamos con una canción de Michael, Algo Más, y regresamos. Muchas gracias. Gracias. Ahora que tengo el corazón en la boca y el alma en fuego, siento que tengo que entregarle mis miedos, mis dudas al viento, y que no vuelva jamás. Ahora nunca será. Sobre concreto, tengo los argumentos. Un amor que se entrega completo, se entrega el cielo. Y todo cae por su propio peso. Podemos ser algo más. Tú ya sabes que podemos hay más. Sentir que el mundo nos queda corto, poco a poco. Un amor que nace impetuoso, nunca se ha roto. Y todo cae por su propio peso. Podemos ser algo más. Compartir contigo píldoras de crecimiento para emprendedores. Muchos estudios respaldan la importancia de mantener una buena red de amigos para promover el bienestar en nuestras vidas. Como emprendedor, es fundamental que tu círculo de amigos simpaticen con lo que tú haces, con tus valores, con tus gustos, y pues ello permitirá que en sus encuentros puedan enriquecer sus conocimientos y crecer juntos hacia un mismo interés. Además, te sentirás más feliz porque estarás conectado y apoyado por personas que te valoran, aprecian y, por supuesto, aumenta tu autoestima. Recuerda cultivar tus amistades, dedica tiempo, comunícate, manifiesta apoyo y lealtad, abraza, transmite afecto y admiración, comprométete con la relación y comparte actividades sanas y satisfactorias. Puedes visitarme en mi fanpage, Uno, tu mejor versión. Radio CCE, 940 AM. ¿Qué te ha parecido este programa, Lucía, el día de hoy? Me ha gustado mucho porque nuestros invitados han coincidido en muchas cosas. Como yo decía, el mundo emprendedor, el ecosistema emprendedor siempre va hilando, va teniendo mucha conexión entre sí. Entonces, por ejemplo, la red de emprendedores nos mencionaba que ellos dan para recibir. Igual la gente de Aroma y Acuarela ha dejado todo para que su emprendimiento salga, tengan unos productos de calidad, igual han recibido, ¿no? Y súper interesante, ellos nos contaban que incluso habían dejado sus trabajos tradicionales, ¿no? Entonces, es como una muestra para que nosotros también saquemos con fuerza nuestros emprendimientos, nos arriesguemos y decidamos al fin emprender, si es que es nuestro sueño. Tenemos estos casos de éxito que queremos presentarles siempre a ustedes para que se motiven. Así es, Lucía. Y justamente la red de emprendedores nos recordaba muchas cosas. Qué importante que es un networking o mantenerse conectado con otros emprendedores. Esto nos permite ampliar nuestros conocimientos, nuestros contactos, nuevas ideas, cambiar nuestro modelo de negocio, mejorarlo. Y queremos recomendarles eso. Sí, este ha sido un aprendizaje el día de hoy, con tanto con la red de emprendedores como con los chicos de Aroma y Acuarela, quien también nos mostraban cómo ellos habían hecho parte de eso que les habíamos mencionado al inicio para que pueda surgir su emprendimiento. Ahora queremos entrar en detalle en otro tema también. En esta semana, me parece que exactamente el jueves o viernes, se hizo el lanzamiento oficial de este video, Si Tú La Ves, del cantante Nicky Jam y Wisin Yandel. ¿Y por qué queremos mencionar esto? Porque nos parece una iniciativa positiva, también fue un poco cuestionada por algunos músicos ecuatorianos, pero nos parece también una alternativa positiva en la que se muestra al país cómo es todos sus escenarios, todos sus espacios, y que decirles, ¿no?, que eso nos motive precisamente a que nosotros valoremos lo que tenemos cerca, que no esperemos también que venga un artista internacional a mostrar esas cosas. La invitación para músicos, comunicadores, empresarios, a que te seamos más visionarios, y si queremos internacionalizarnos, ¿por qué no mostrar también la riqueza global de lo que tiene el país? Y eso es lo que vemos en este video, ¿no? Por ahí me faltó, tengo mis comentarios, no vi tomas del Oriente que hubiesen sido espectaculares. Está, también, ¿no? Baños, eso ya es parte del Oriente, entonces. Pero más allácito, yo creo que las provincias ya Napotena, Puyo, por ahí. Tenemos variedad, los cuatro mundos son varios, entonces es genial cómo estas tomas han sido tan llamativas. Vi los comentarios de del video de este cantante, y todo el mundo decía, gente, sí, Ecuador países, es ¿no? lo máximo, voy a regresar, la gente europeos. Entonces a mí me emocionó ver esta producción, y en el making of yo vi que la producción decía que cuando el cantante está en un puente, no recuerdo el nombre, en la parte que está, decía que no necesitaron luz, sino que esperaron al atardecer y tuvieron esa toma genial. Entonces tenemos mucho, mucho que dar en temas artísticos. Vi también en una televisora que le preguntaban al ministro de Turismo qué beneficios nos da esto, ¿no? Entonces decía que muchos más artistas también están interesados ya en venir al Ecuador y hacerlo como escenario. Mencionaba a Ricky Martin, mencionaba a Thalía, mencionaba a Jennifer López. Entonces es súper interesante ver cómo podemos potenciar el turismo, y en buena hora que el Ministerio de Turismo también esté impulsando este tema. Así es, un asunto positivo también. Solamente retomar algo, ¿no? Lo que decía ha sido también un poco, tiene otras perspectivas, y invitamos a para que sea la no solo los artistas internacionales, sino también que sea ese espacio, este esfuerzo, para que la gente que está haciendo las cosas acá, artistas nacionales desde nuestro país. Esto ha sido Emprendemos el día de hoy. Al final de esta entrega vamos a dejarles con este tema del que les estamos hablando, y si tú la ves, sí. Muchas gracias a nuestros amigos emprendedores el día de hoy, muchas gracias a las personas que nos acompañaron de Aroma y Acuarela, y a los jóvenes de Red de Emprendedores. Sí, quiero también recordarles cuáles son nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook nos pueden encontrar como Emprendemos EC, en Twitter también como Emprendemos EC. También queríamos contarles que la semana anterior, más o menos el jueves, estuvimos en este evento Happy Hour, que nos pareció fabuloso conocer a gente que está entendiendo cómo ayudar al mundo del emprendimiento en temas sociales. Ahí hablamos mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, entonces fue genial ver cómo la gente estaba interesada, cuáles eran las iniciativas que se estaban manejando. Habíamos contactado con la gente del Banco de Tiempo, esperemos tenerles aquí en una próxima oportunidad para que se enteren cómo los barrios de Quito están interesados en modificar como sus cotidianidades y mejorar el ambiente que se vive dentro de los barrios. Entonces este Banco de Tiempo es una iniciativa muy interesante que en un futuro también les traeremos. Bueno, y les hablábamos de sorpresas y de algunos temas, así que antes de cerrar en esta partecita nos va a acompañar un tiempito Liz Ramírez, y nos va a comentar un tema que ella ha preparado para ustedes, siempre pensando en nuestra audiencia. Bienvenida, Liz. Muchas gracias, chicos. Quería comentarles brevemente sobre una comunidad que queda cerca de Cayambe, que se llama Coniburo. Esta comunidad es muy interesante porque ellos dejaron la agricultura convencional y decidieron tratar a la tierra y convertirles en laderas productivas y ya no monocultivos. Entonces, básicamente sus actividades son la siembra, la cosecha de hierba, elaboran abonos y bioles orgánicos. Adicional, ellos preparan el conocido guarango. Entonces, si alguien sabe qué es un guarango, nos puede escribir directamente porque les vamos a regalar un gran premio. Adicional, esta comunidad está comprometida con 6 granjas y sus familias, y están vinculados con la Universidad Central, trabajando para mejorar y aplicar sus conocimientos. Entonces, esta comunidad también queda cerca de Huachalá. Si alguien sabe qué significa Huachalá, también tenemos un premio para esa persona. Muy bien, Liz, gracias por la información que nos das. ¿Nos recuerdas las palabras que tienen que escribir? Nos pueden escribir a nuestra red social, Emprendemos DC, para ganarse, bueno, nos comentas el premio, y cuáles son las dos palabras que tienen, claro, que decir. ¿Qué significa guarango? ¿Qué significa coniburo? ¿Y qué significa huachalá? Muy bien, ¿tres premios? Ajá, tenemos cuatro en realidad, así que el primero que nos escriba, así no sepa la respuesta, tiene un premio, y agradecemos a David Carrasco de Quito Tourbus, que nos está otorgando un tour en el bus de dos pisos de la ciudad de Quito para poder que ustedes puedan disfrutar de las maravillas que tiene la ciudad. Muy bien, así que nuestro radio escucha, si son de Quito nos pueden contactar, o si vienen de visita, qué gran oportunidad. Yo lamentablemente como quiteño no he tenido esa oportunidad, así que voy a buscar brevemente estas palabras que nos está diciendo Liz el día de hoy. Muchísimas gracias, Liz. ¿Algún detalle más de esta comunidad que nos quieras comentar? Sí, mira, es muy importante que ellos están muy concentrados en sanar la tierra. Ellos quieren sanar a la Pachamama, por eso es que desarrollaron esta nueva iniciativa agroecológica, que están trabajando con la academia para poder, ayudarles a los suelos, a que tengan un mejor tratamiento, a descontaminarlos, porque estos suelos han sido muy maltratados por la agricultura convencional y adicional por las florícolas. Entonces es muy importante, nosotros vamos a tener con Royal Travel una salida para el 13 de agosto para conocer esta comunidad, porque nuestro interés es desarrollar este tipo de lugares que están pensando en un bien común, en un bien de la gente. Muy bien, Lidia Ramírez. Si alguien más quiere unirse a esto en Royal Travel, ¿a qué retienen que claro, escribir? Pueden contactarnos a Royal Travel Ecuador en Facebook, también pueden contactarnos a www.royaltravelecuador.com o a nuestro correo electrónico, que es info@royaltravelecuador.com. Muchísimas gracias, Dalida Ramírez, muchísimas gracias, amigos emprendedores, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Lucía, por compartir esta cabina con nosotros. Así es, amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, y ahora vamos con esta canción, Y si tú la ves. Y si tú la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Díganme que está frío el corazón desde que ella se marchó. Necesito de tu amor para que salga. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.